de los poderes ocultos. La falsedad de un poder o autoridad que es incapaz de defender al inocente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo me pregunto, ¿sucede esto en nuestro tiempo? Y no me refiero solamente al poder político, se refiere también al poder económico, al poder, ojo, al poder espiritual, se puede también referir al poder moral. Nadie está exento de caer en las falacias, en lo que hoy llamamos abusos y abusos de poder. Buena lección al terminar esta semana. Es día sábado. Haz de este fin de semana algo que valga la pena, ¿eh? De veras, algo que valga la pena. Buen día.